En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. ...23 de junio... un día como hoy, pero en 1912... nació Alan Turing, padre de la informática moderna. ...23 de junio... Un día como hoy, pero en el año 1987, los oficiales condenados por violación de los derechos humanos durante la dictadura militar quedan en libertad al ser beneficiados por la ley de obediencia debida. ¿Dónde estás, tí? Yo qué sé. ¿Dónde está Khan? Yo no sé. ¿Dónde está Viola? ¿Y dónde Suárez Mason? Y la conducta, mafia corrupta, con un indulto, que es un insulto. Indultados, caminan por la calle. Condenados, caminan por la calle. Asesinos. Primer acto, un señor está limpiando una O. Segundo acto, el mismo señor está limpiando otra O. Tercer acto, el mismo señor sigue limpiando otra O. ¿Cómo se llama la obra? Las Olimpiadas. ...23 de junio... Día Mundial del Olimpismo. Lamento de una viuda en primavera. La tristeza es mi propio terreno, donde el pasto tierno llamea como llameaba antes con frecuencia, pero no con el fuego frío que este año se cierne sobre mí. 35 años viví con mi marido. Hoy el cerezo está blanco con masas de flores. Masas de flores cargaron las ramas del cerezo y en algunos arbustos ponen colores amarillos o rojos, pero el agobio de mi corazón es más fuerte que el de ellas, porque aunque antes fueron mi alegría, hoy las veo y me volví para olvidar. Hoy mi hijo me ha dicho que en las praderas, al final de los bosques espesos, a lo lejos vio árboles de flores blancas. Siento que me gustaría ir hacia allá y caer entre esas flores y hundirme en el pantano junto a ellas. Lamento de una viuda en primavera. Williams, Carlos Williams. ...23 de junio... Día Mundial de las Viudas. Ah, y un día como hoy, Julio Cortázar visitó la Casa Uller. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.